Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores. Celular 094-879-989. Presenta en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Luca Facchello. Luca Facchello, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Queremos hacerte una consulta basada en que hasta hace poco tiempo estuviste a cargo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Paysandú, y Paysandú es un poco lugar de miradas en estos días, porque aquí, por ejemplo, en el departamento de Maldonado se habla mucho de la posibilidad de regular el estacionamiento y, por qué no, también de cobrar el estacionamiento, y sabemos que allí en Paysandú se está practicando una nueva experiencia en ese sentido, que se está evaluando en lo que tiene que ver con sus resultados, y me imagino que debe ser un tema que lo estuviste también abordando en tu presencia allí dentro del gabinete del intendente Olivera. Contale un poquito a los oyentes de esa experiencia que se está viviendo allí en Paysandú. En Paysandú, digamos, el estudio, y quizás con esto un poco resumo otros aspectos que habíamos hablado ya sobre este tema, lo más importante, el estacionamiento tarifado o esa solución a determinados problemas que existen en los centros de las ciudades, que es tarifar el uso de un espacio público, no es un tema nuevo. Lo que sí he visto, lamentablemente, a lo largo y a lo ancho de las ciudades del país, y bueno, Maldonado fue un ejemplo también, porque hace unos tiempos hasta se hizo una tentativa de estacionamiento tarifado, creo que hace 2 o 3 gobiernos, con una tarjetita roja, recuerdo que se implementó. Es el, digamos, tener bien claro qué es lo que se busca con el estacionamiento tarifado, si es recaudación para la intendencia, y no lo estoy criticando, simplemente digo posibles soluciones. Si lo que se busca es aumentar lo que se llama la rotación de un espacio, o sea, el mismo espacio en una determinada esquina de Dodera, de 18 de Julio, donde fuera, en lugar que esté un auto parado durante 8 horas, yo prefiero que durante esas 8 horas haya 4 autos ocupándolo. Y bueno, una forma es tarifar eso, o sea, nadie se va a quedar las 8 horas y las 8 horas me salen 1.000 pesos, por decir algo. Por eso lo que sí he visto, lamentablemente, a lo largo y a lo ancho de distintas experiencias que se han hecho en Uruguay, es no tener claro cuál es el objetivo central, qué es lo que se busca detrás de esta medida, que esto hay que hacer un estudio diagnóstico. Lo que se hizo en Paysandú comenzó en un gobierno que era del Partido Nacional, del señor Bertil Ventos, bueno, que tuve la suerte de participar en ese equipo, y bueno, se hizo todo un estudio donde se llegó a una conclusión, y esa conclusión de la posibilidad de ese estacionamiento tarifado se implementó en un posterior gobierno que fue del Frente Amplio, con aciertos, con errores, y bueno, y durante la administración del señor Nicolás Olivera, del doctor Nicolás Olivera, bueno, se trató de las cosas que estaban bien continuarlas, obviamente, y las cosas que tenían quizás cosas para corregir, se trataron de corregir. Básicamente, insisto, y me voy un poquito y después contesto si la pregunta a lo que es el tema de estacionamiento tarifado. Recordemos que las áreas centrales y las ciudades normalmente terminan siendo lugares de mucha actividad comercial, donde casi todos los ciudadanos de la ciudad terminan yendo en algún momento del día a esos lugares. Imaginemos antes de la existencia de los medios electrónicos, o la comunicación electrónica o pago electrónico, era casi un viaje obligado porque tenía que ir al banco, porque tenía que ir a algún organismo gubernamental, llámese intendencia, llámese OCE, UTE, ANTEL o lo que fuera, a realizar trámites. Entonces ese centro era un centro muy atractivo, en donde para hacer todos esos trámites necesitábamos viajar, y ese viaje, que dependiendo de la ciudad lo que fuera, podías hacerlo en ómnibus, bueno, hoy por hoy, con el parque automotor en intenso crecimiento en las últimas décadas, ese mismo centro, que normalmente en las ciudades no cambió en los últimos 30, 40 años, más allá de algún flechado o lo que fuera, pero el espacio disponible para estacionar es el mismo, y seguramente ahora tenemos 3, 4, 5 veces la demanda que teníamos en la década del 80, la década del 90. Entonces, claramente todo esto surge de una falta de planificación en las áreas urbanas, creo que ya lo hemos hablado acá, que es que cada comercio que haya en el centro, cada organismo gubernamental que haya en el centro, debería tener sus propios espacios de estacionamiento en su predio. O sea, tengo un hospital, ese hospital tiene 40 camas, bueno, perfecto, por lo menos tengo que tener, no sé, 10 cocheras, hay toda una cifra que se calcula esto, pero bueno, no quiero aburrir con esto, y que dice, bueno, esas cocheras son para el personal médico, son para el cirujano que opera, son para el visitante, y no debería ocupar la vía pública, porque esa vía pública ya está congestionada, no quizás por ese hospital, sino porque enfrente hay un comercio de venta, de una ferretería, el otro lado hay una panadería, y bueno, cada uno de esos lugares genera la necesidad de espacio de estacionamiento, que es finito, porque son determinados números que hay por cuadra, y bueno, y todo surge de eso, de que las ciudades fueron creciendo y estas normativas de obligación de tanto lugar de estacionamiento para un determinado comercio o una escuela, un liceo, no se fueron aplicando, o porque no existen en muchas de las ordenanzas, ha llevado a este caos, que una de las formas es el tema de las reservas de espacio, que existe en Maldonado como existe en la mayoría de los departamentos, que es básicamente que una institución, un comercio, tiene el derecho para solicitar en su frente, mientras dura, o sea, el ancho de su frente, una reserva de espacio a la intendencia, que se le otorga en carácter oneroso, en algunos casos, o en carácter gratuito, por ejemplo, si es el cónsul de Tailandia, que tiene su edificio ahí, bueno, él tiene que tener frente a su consulado, un lugar, obviamente, de la vía pública, que la intendencia le cede a ese lugar, si obviamente hay un informe positivo de la Dirección de Tránsito. Otra alternativa es esto que hablamos del estacionamiento tarifado, que lo que hay que tener en claro es qué es lo que se quiere, como dije antes. Es una medida que con la cual se puede recaudar mucho dinero, por justamente, pero insisto, no hay que verlo como malo esto, sino que es una forma de decir, bueno, yo no quiero que haya que este espacio esté ocupado por una sola persona durante 8 horas. Imaginamos un empleado de un banco, por ejemplo, que va en auto hacia el banco y ocupa el espacio frente al banco o cerca del banco durante 8 horas con su auto, cuando en definitiva ese banco quizás atiende durante el día a 500 clientes que no tienen dónde dejar su coche esos 5, 10, 15 o media hora que utiliza a los efectos de hacer ese trámite. Por eso, en ese sentido, si hay estudios que revelan que esta es una situación que se vive, bueno, el asiento tarifado es una medida interesante. Y después viene lo otro, que es un poco lo que creo que sí siempre es bueno, la mejor, además con los medios tecnológicos que tenemos hoy, el ver, bueno, cómo se le cobra o cómo es ese uso de ese espacio de estacionamiento, cómo el cliente de ese espacio hace uso de ese espacio. O sea, desde lo antiguo, desde la década del 50 o 60 aquí en Uruguay, o 70, aunque se implementó mucho después, pero sí lo veíamos en películas, el famoso parquímetro que había en las veredas, donde uno, insertando monedas, o si viajamos a Buenos Aires lo veíamos, insertando monedas o una tarjeta, yo voy a ese lugar y, bueno, compro un determinado valor de hora o media hora o 2 horas de ese espacio y quedo tranquilo y voy a hacer mis trámites, y cuando se vence ese tiempo tengo que volver y hacerlo. Hoy por hoy, con celulares y demás, es un medio muy interesante, bueno, el medio que se está utilizando ahora en Paysandú, que básicamente lo que cambió del sistema anterior al nuevo es que antes había una empresa terciarizada, se había hecho una licitación correctísima y se había establecido a través de una empresa un servicio. Bueno, la intendencia de Paysandú en esta segunda etapa decidió comprar el sistema, pero ser la misma intendencia la que realiza el propio sistema, digamos, el propio sistema de cobro, simplemente a través de personas, un vehículo llega, una persona con un celular le saca una foto o ingresa esa matrícula, una especie de cuidacoches, entre comillas, que son los vendedores de ese servicio. Tú te vas a hacer el trámite tranquilo y cuando terminas de hacer el trámite, en el momento que sea, recién ahí se te cobra por el uso del espacio. Lo que se espera en esta segunda etapa, como sucede en otras ciudades, lo está haciendo Montevideo, por ejemplo, es que yo ya pueda comprar ese servicio, ese espacio, desde mi casa. Yo ya, voy a ir a tal lugar, me dice qué espacios tengo disponibles en las distintas manzanas, compro uno de esos espacios, llego, dejo el vehículo y cuando me retiro, realizo la salida y abono por el tiempo que estoy. Obviamente todos esos sistemas funcionan a medida que exista un control. Es feo, y sobre todo para las intendencias, tener, porque es un sistema que quita personal inspectivo, o sea, hay que poner inspectores para estar controlando este tipo de sistemas, porque si no, en nuestras sociedades latinas es muy difícil que funcione. Y bueno, y llegado en determinado momento, no pasa con el sistema de Montevideo, que si es el que tiene más años, hace más de 30 años que está en funcionamiento con altibajos, que es el, bueno, si no funciona, el vehículo es hinchado, se lleva a un determinado lugar, que después tenemos que hacer todo el trámite a los efectos de retirar el vehículo. Pero, en definitiva, todo un sistema que, lo que insisto, más allá de una buena atención al público, de dar la mayor cantidad posible de opciones de pago y que el pago sea realmente por el espacio, la pregunta es qué es lo que se quiere detrás de este sistema, ¿no? Si es una regulación del tráfico, esto va del lado no solamente de tarifarlo, sino de exista un control extremo, o sea, tienen que asignar, más allá de Maldonado, Punta del Este, donde sea, asignar una serie de inspectores o de controladores, porque si no es un sistema que per se solo no funciona, necesita mucho control y obviamente cuál es el, entre comillas, castigo o sanción final, si se puede llegar, que está totalmente habilitado, pero digo, si se quiere llegar a eso, a lo que es el guinchado de aquellos vehículos que no cumplan con esta normativa y darle, obviamente, a la persona que fue guinchada, darle todas las garantías de cómo recupera ese vehículo más allá del mal momento pasado, ¿no? Es todo un tema interesante, quizás en los lugares donde más o donde mejor funciona esto, son aquellos lugares, insisto, que se hacen varias alternativas. La primera es empezar a endurecer todas las ordenanzas de ordenamiento territorial y empezar a exigir que a ese sanatorio, a ese edificio de vivienda nomás, a ese edificio turístico, exigirle, bueno, tiene 30 apartamentos, tendrá que tener, insisto, no estoy diciendo que ese sea un número exacto, tiene 30 apartamentos, bueno, tiene que haber 30 cocheras, bueno, pero el edificio solamente tiene 10, bueno, tiene que tener 20 cocheras más, si no ese edificio no puede estar habilitado, insisto, esto puede resultar caótico, pero es la única forma de evitar que, porque esos 20 que faltan van a estar estacionando en donde, en estos lugares que hay que tarifarlos, y la persona quizás después no quiera pagar, porque dice, bueno, pero ¿cómo? Alquilé un apartamento en Punta del Este y no tengo lugar para estacionar. Bueno, usted tiene un costo extra que es el costo de la tarifación, y entiendo que eso es una decisión sociopolítica que hay que sopesar antes de tomar este tipo de decisiones. Bárbaro Lucas, gracias por tu aporte. Nos reencontramos la semana que viene. Por favor, a las órdenes. Muy amable, gracias. Chau. Chau, chau. Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989, presentó en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Luca Facchello.